Esto es Rampod y yo soy David Vilchez. Conmigo está Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos García. Y Pepe Doval. Aquí estoy, hola. Y hoy vamos a hablar sobre la iteración cero. O me van a contar sobre la iteración cero porque no tengo yo mucha experiencia en esto. Yo voy a ser de cliente. Y aquí estos dos van a intentar venderme una iteración cero que no sé muy bien de qué va. ¿De qué va la iteración cero, Carlos? Bueno, cuéntame, pues, véndemela. Hombre, un poco una iteración cero en un proyecto que vaya por iteraciones es una iteración un poco de preparación del proyecto. Uf, ¿y eso cuánto va a costar? Eso es carísimo. No sé si Pepe tiene una idea ya de cuánto cuesta o de qué es exactamente. No, pero a ver, ¿qué es la iteración cero? No, a ver. ¿Qué es la iteración cero? ¿Qué es la iteración cero? Lo sí. que ha dicho Carlos, la primera. En una... La primera, pero ¿la primera qué? La primera, pues la podíamos llamar la 1. ¿Por qué es la 0? Porque somos programadores y empezamos numerando en 0. No, hombre, porque... porque es una iteración especial. No es... ¿Pero es especial ¿Cómo es la iteración? A ver, tú sabes que en un proyecto, al principio... Bueno, yo no sé mucho, pero venga, voy a... Vale, hay que preparar una serie de cosas. Un trabajo de base, de... ¿La base de datos? De poner la cosa a andar. Tanto cosas técnicas como cosas no técnicas. A veces tienes un cliente nuevo con el que tienes que resolver algunas incertidumbres del proyecto o de las tecnologías o del equipo, de lo que sea. Ajá. Y eso lo hace en la iteración cero. Con la intención de que a partir de la iteración 1 sean todas ser iteraciones normales. Ser productivo. Sí, para mí la intención es que la iteración 1 sea normal. Porque la 0 no puede ser. Yo creo que ahí también te estás un poco ya metiendo en los objetivos, ¿no? Que tienes de la, sí. de la iteración. Podemos, si quieres, hablar de los objetivos, no sé, los que estabas comentando tú por centrarlos. Para mí serían... Para mí todavía no me habéis vendido la iteración. No te lo hemos vendido aún. Porque yo digo, pero vamos a ver. Deja que te expliquemos... Qué incertidumbre, mi proyecto está clarísimo. Yo lo que quiero es un Facebook con el Twitter... Claro. Y un poquito de... vale, pero... Y un poquito de Foursquare, eso no puede ser tan complicado. Eso son cuatro ifes. Vale, no, vale. ¿Por qué queréis hacer iteración cero? Este tío es muy obtuso, ¿no? No tiene mucha idea. Hombre, claro, si te encuentras con el típico cliente que te entra así, pues habrá que quitar la tontería de encima, ¿no? ¿Qué incertidumbre? ¿Qué incertidumbre? Que un proyecto de desarrollo tiene incertidumbres. Vale, vale. Por ahí tienes que pasar, o si no... A ver, yo creo que tú estás hablando de... Un proyecto iterativo, no waterfall ni nada, no estamos hablando aquí, es un proyecto iterativo y se supone que muchas veces en un entorno ágil, por ejemplo. Entonces aquí estamos hablando de que se presupone la incertidumbre y se presuponen otra serie de cosas, como por ejemplo con el proceso iterativo, pues se va evaluando continuamente el proyecto. Yo creo que ahí la iteración cero tiene sentido en el aspecto de que va a ser una iteración de preparación de todo ese contexto con el cliente. Vale, o sea, el objetivo... ¿Qué incertidumbres puede haber? Claro, porque el objetivo es eliminar incertidumbres. Para mí... Habéis dicho. También o por lo menos identificarlas y saber cómo las vamos a atacar. Porque no, evidentemente no vas a resolver todas las incertidumbres al principio del proyecto. Hay algunas que tienes que profundizar y estar trabajando para saber cómo las vas a resolver. Pero por lo menos identificar dónde puede haber problemas, dónde puede haber riesgos. Que pueden ser pues, temas de comunicación del equipo, intraequipo, como comunicación con el cliente, confianza con el cliente... tecnologías que son nuevas para el equipo. Venga, vale, bueno, te la compro, te la compro. Te la compro. Entonces, eliminamos incertidumbres con la iteración cero. Y hay que hacerla siempre. Hombre. ¿Se la vendéis a todos vuestros clientes? ¿Cómo funciona eso? No, bueno, yo, por ejemplo, también la uso mucho para temas de confianza con el cliente. Sobre todo la hago sí o sí con clientes nuevos, con los que no trabajé nunca y no hay confianza ni por mi parte ni por su parte. No me conoce, yo no lo conozco. ¿Es más importante para ti eliminar la incertidumbre del cliente, de cómo se comporta el cliente, que las incertidumbres técnicas que tenga el proyecto? Quizás sí. Depende del tamaño del proyecto también. Yo, por ejemplo, en proyectos que son relativamente pequeños no suelo hacer una iteración cero. En proyectos que son más grandes y que la relación con el cliente va a ser más duradera o vamos a tener una serie de hitos ahí, bueno, más complicados quizás, y hay de los dos tipos de incertidumbre siempre la hago. Es que normalmente las incertidumbres técnicas las tienes un poco más trabajadas, porque eres técnico. Entonces, normalmente cuando te llega un cliente nuevo, es totalmente incierto para ti el cliente. En cambio, normalmente te ha contratado o te quiere contratar porque vas a hacer un trabajo que tú ya sabes hacer, entonces... Bueno, yo voy a hablar con mi socio y voy a decir, a ver, estos tíos me están comentando que quieren hacer una iteración cero, no sé qué, y eliminar incertidumbre. Yo soy un tío de puta madre, joder. No sé qué tienen que ver, que yo trabajo genial, yo los quiero mogollón, le voy a pagar todo lo que me pidan. Y quiere ahí colarme una iteración. estos que quieren cobrarme una iteración por la cara. Van a estar ahí, se van a juntar a jugar al buscamina los cabrones estos y me van a cobrar una iteración. Bueno, eso no lo vendes así, porque si lo vendes así vas de culo, ¿no? Se te olvida que yo soy un cliente. Eres el cliente, entonces yo no te voy a decir eso así. No te voy a decir, tú no me conoces, yo no te conozco. Vamos a empezar bien. Sí, vamos a hacer una primera iteración en la que yo voy a intentar llegar a un punto donde vamos a empezar a hablar del proyecto y lo vamos a intentar definir más. Y en ese punto, cuando llegue, yo lo que hago por lo menos es hacer un todos ganamos o un todos perdemos algo. Entonces yo en ese punto, si tú no estás convencido conmigo y yo no estoy convencido contigo por temas de confianza o por temas de modo de trabajo o porque no es lo que esperabas, pues nos salimos del proyecto y yo no te cobro la iteración entera. Te cobro solo parte y te doy el código y sigues con otra persona lo que quieras. Y si no, seguimos. Es un tema un poco de eliminar incertidumbre entre los dos, pero también ganar confianza entre los dos. Ah, bueno, entonces hay un entregable, al final va a haber una demo como otra iteración cualquiera. La demo igual es un poco distinta porque es la primera, igual tiene más de configuración que de otra cosa o tiene un esqueleto de algo que con el que vayamos trabajando o algo de diseño ya para irlo viendo, pero o sea, nada, no voy a ver nada. Bueno, poca cosa. Vas a ver una relación que estamos iniciando. Vale. Es como una primera cita. Sí, es una primera cita. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Sí, la primera cita no te... Bueno, en fin, eso. Lo de cobrar mitad de iteración me parece lo más justo, personalmente. ¿Pero por qué lo más justo si tú has trabajado toda la iteración? Porque en la primera iteración el fracaso debería ser compartido. Los dos... Vamos a ponerlo como que hay dos bandos. Ahí. Y los dos bandos se están jugando algo y o sea, la incertidumbre está para los dos lados por igual, entonces para mí deberían compartir el riesgo. Los dos están haciendo una inversión. Ajá. Unos ponen una cosa, otros ponen otra. Si sale mal, pues deberían compartir a medias. A partir de ahí ya podrá ser otro tipo de negocio porque hay un trabajo de desarrollo y otro que hace solo otras cosas, pero la iteración cero para mí... Vale, pero entonces... ¿Qué pasa? Que es trabajo, que si sale mal pues has puesto mucho esfuerzo y lo has perdido y bueno, lo de siempre, pero también muchas veces haces presupuestos gratis y es un trabajo. Bueno, entonces esto es lo mismo que la última vez que hice un proyecto, que estuvieron 8 meses, al final me dieron una cosa que no podía ver... Y me cobraron la mitad. Es eso, entonces. Es lo y te cobraron la mitad. Claro. Bueno, les pagué la mitad. ¡Ah! No, ellos querrán cobrar más. Es que la iteración cero de 8 meses en un proyecto igual de 8 años, ¿no? No, el proyecto era de 9 meses. ¡Ah, caray! Hablamos ahí. No sé lo que es otro tipo de metodología. Sí. Es un embarazo. Sí, creo que sí. Fue eso, ¿no? Puede ser que sea otra metodología. Pero entonces, ¿cuánto dura la iteración? Cero. Lo mismo que las otras para mí. Para mí no. Que las otras. Para mí no. Si establecemos, por ejemplo, iteraciones de una semana, sí, pues la iteración cero yo la suelo hacer de una semana. Pero la iteración cero no sirve también para definir cuánto va a durar las iteraciones, sí, por ejemplo. Sí. Para mí eso es un proceso que debería durar siempre. Si las iteraciones te van mal así, las cambiamos. No, claro, bueno, claro. Pero para ahí, digo yo que esa experiencia que ganas en esa primera iteración servirá también para algo, ¿no? Sí. Pero... Depende de cada proyecto. A veces, antes de hacer la iteración cero, ya has hablado mucho con el cliente, negociado mucho, acordado muchas cosas. Y otras veces las haces en la propia iteración cero. Para mí es más importante que la iteración cero se acabe y todas las cosas que se van a hacer ahí se acaben, que sea de duración fija. O sea, para mí es una iteración que podría ser chicle, si es necesario. Y extenderse una semana más o lo que haga falta. Tendrá un fin, ¿no? Porque es... un error que cometí más de una vez es decir, no, se acabó la iteración 0, tenemos que empezar con la 1 y estas tareillas que quedaron por ahí ya las haremos, pues no las haces ya. Y te quedas sin configurar el servidor de integración o cualquier chorrada y es un lastre que llevas y, ahí. Sí, pero bueno, eso también lo puedes explicar y meterlo en sí, iteración 1. ¿Qué pasa? Que si no se... imagínate, dices la iteración 0 son 2 semanas y vamos a hacer esto, no se acaba, vale, pues necesitamos una semana más. Pero ahí tienes que tener la conversación de ¿por qué no lo hemos acabado? ¿Es que hay algún problema? Yo, de todas maneras, en la iteración cero no pongo un objetivo muy claro. Yo pongo una serie de metaobjetivos o macroobjetivos, en plan... No pones objetivos de desarrollo, porque de desarrollo haces normalmente un spike. Y entonces un spike es un timebox y ya está, se hace lo que se hace. Sí. Pero hay otra serie de tareas de configuración, de entorno de trabajo, de desarrollo, de equipos, de no sé qué, que es trabajo que tienes que hacer y que tienes que acabar. Entonces a eso te tienes que comprometer y por lo que sea no te da tiempo. ¿Pero hay un máximo o no hay un máximo? Hombre, de tiempo. Hay claro. un máximo. Si hombre, no, claro. Sobre todo si no la vas a cobrar. Sobre todo, si no la vas a cobrar. Por hoy, claro. Porque si voy a pagar la mitad, quiero saber la mitad de cuánto más o menos. Claro. Si esto sale mal, ¿cuánto voy a pagar? Y aparte, normalmente hay unos plazos igualmente. Mi casuística es que como no la hago chicle, o sea, como no la estiro ni la corto, yo digo, bueno, vamos a poner, esto es un proyecto de 5 meses, entonces tiene sentido iteraciones igual de 2 semanas, ¿te parece bien? No, pim pam, vamos a hacer una primera iteración de 2 semanas. Entonces, la iteración cero, y son 2 semanas. Y mi objetivo, sobre todo en esa iteración, la incertidumbre que intento eliminar, sobre todo, es intentar definir un poco más qué es lo que va a querer el cliente. Muy bien. Entonces, normalmente tienes margen suficiente para acabar las tareas de configuración y tal. Normalmente no hay problema, pero a veces, por lo que sea, hay algún bloqueo o algo. Y... Aquí ha dicho Pepe que con la junta la trócola, el motor y no sé qué, porque ha dicho un time box en el spike de la madre que parió a la Enterprise. Sí. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo se hace una iteración cero? Te estoy hablando de que el equipo de desarrollo, sí. Una de las cosas que hacen la iteración cero es empezar a desarrollar algo. Para probar normalmente las tecnologías que vas a hacer o la arquitectura que... Pero que desarrollar alguna historia. Sí, normalmente coges una historia de usuario y te pones a hacerla. ¿Y eso es un spike? Un spike significa que dices, pues a esto le vamos a dedicar tanto tiempo. Y es el que hay y punto. Y se hace lo que se haga. Lo intentas hacer bien, con calidad, como te gustaría a ti estar trabajando el resto de iteraciones. Y entonces eso también te sirve para tener una primera medida... Primero, una primera impresión de las tecnologías, de los problemas que te puedes encontrar y también incluso una medida de velocidad muy, muy inicial. Vale. ¿Y después? ¿Después qué? ¿Has hecho más cosas historia? Que haces? Ah. Y luego has dicho que no sé qué configuración, preparar historia, no sé cuánto, ¿qué me estás contando? ¿De? Hay cosas de configuración, preparar historias... Preparar historias, claro, porque si vas a hacer un sprint 1, una iteración 1, necesitas tener un backlog preparado que sea suficiente para cubrir, para rellenar una iteración por lo menos. Ajá. Infraestructura de pues, repositorios de código, integración de un servidor, integración continua, que se pasen los tests, etcétera, etcétera. Cosas que se decidan. Vale. O notificaciones por email, X cosas. ¿Y qué más? Entiendo. Algo muy típico en un proyecto de desarrollo es que también se esté diseñando en el proyecto, y algo muy típico también es que el diseño vaya por delante. Entonces, muchas veces en la iteración cero se aprovecha para hacer trabajo de diseño gráfico. Diseño gráfico, vale. Sí. Trabajo de diseño para la iteración 1. Hay un par de cosas también que suelo tener como objetivos en algunas iteraciones cero. Una puede ser hacer una prueba de concepto, porque a veces no sabes si eso se puede hacer o no. A mí ahora me pasa en un proyecto en que no voy a decir un caso concreto, pero si es posible hacer esto en el móvil, entonces seguimos adelante con el proyecto, y si no es posible, no. Uh-huh. Entonces, tu spike, utilizando esa tecnología, tu spike en el hangout, en la iteración cero, pues es hacer esa prueba de concepto. Y entonces el cliente a partir de ahí dice, vale, pues seguimos con el proyecto, ¿no? Uh-huh. Después, por otro lado, yo también, sí que es verdad, lo que dice Pepe, yo coincido, que muchas veces el backlog con el cliente al principio está muy difuso, son historias muy grandes. Pues yo eso, decides tú, pues yo quiero una red social que entonces tenga estas 4 cosas y sea la polla. Y en esa iteración cero también se trabaja bastante en, vale, vamos haciendo esto, pero entonces tú cómo verías esta funcionalidad mejor o tal, y pules un poco más el backlog para en esa primera iteración después tener algo sobre lo que trabajar ya más en serio. Uh-huh. Sí, muchas veces yo una cosa que hago en muchos proyectos son mockups en esa iteración cero. De no hacer diseño ya, pero sí mockups de las pantallas que va a haber, trabajarlas con el cliente para por lo menos para las historias, sí, para las funcionalidades que se van a hacer en la siguiente iteración. Pero bueno, eso es un trabajo que se seguirá haciendo durante todo. Un wireframe general de cómo ves tú cierta parte, ahí compartir eso con el cliente y ver si estáis alineados, eso es importante, porque esa alineación entonces, al final genera confianza y también te quita incertidumbre. Esta iteración involucra mucho al cliente. Sí. ¿O no? Sí, mucho. Si no está involucrado, ¿para qué haces una iteración cero? Para eso ya le haces la 1, le cobras y tira millas. Tanto si lo haces para ganar confianza, como hacen algunos, como si lo haces para poner a prueba la confianza, como me gusta hacer a mí, hay que involucrarlo. ¿Y qué tal lo llevan los clientes eso? Yo creo que bien. Bueno, en mi caso, yo las experiencias que tuve... En unos casos, pues la centras más en hacer una prueba de concepto porque es necesaria. En otros casos, sencillamente no conoces nada al cliente e intentas hacer algo más de backlog. En todos los casos, a mí me funcionó bien. Y no tuve ningún caso en que dijéramos funciona estrepitosamente mal, no la volvería a hacer. Y independientemente de dónde se haga la iteración, es importante que esta iteración, o sea, donde se haga el desarrollo, perdón, es importante que esta iteración cero sea, por ejemplo, para involucrar al cliente en casa del cliente, o da igual, o no importa, o que el cliente esté donde se hace esta iteración constantemente, o algo así. Para mí es importante que se esté con el cliente. Ajá. Puede ser en casa de él, o en tu casa, o en la mía. Eso da igual. Vale, solo que esté presente. Pero sí. Sobre todo porque cuando se hace en remoto siempre hay retrasos. Por pues lo que sea. Es ciencia ficción ya, ¿no? ¿El qué? Que el cliente esté presente. Sí. ¿Que el cliente esté presente? Es ciencia ficción. Bueno. No, sí, a ver, normalmente te dicen, bueno, pues puedo reunirme contigo tal día, tal tarde. Y entonces aprovechas. Yo creo que es importante que esté accesible. Pero presente es difícil. Yo intento que durante esa iteración, por lo menos físicamente, podamos reunirnos entonces, en un bar o donde sea, un par de veces. Depende de cada cliente, pero yo si ya tengo problemas de comunicación en la iteración cero, vaticino que los voy a tener en todo el proyecto, ¿no? Pero si el cliente no es remoto, si el cliente es remoto mucha parte del tiempo, porque se está en una oficina o lo que sea y tal, y puedes quedar con él, pero no puedes estar todo el tiempo con él por lo que sea, es que esa es una casuística que hay siempre. Bueno, siempre, en el 90% de los casos. Pero el cliente pueden ser muchas personas. Sí, siempre, pero precisamente hay que resolver ese. Si hay ese problema, yo creo que hay que resolverlo en la iteración cero. De cómo podemos hacer para yo. Yo creo que puede haber buena comunicación si hay buena accesibilidad, independientemente de que sea remoto o no. Si el cliente no es remoto pero tampoco es accesible, no ganaste nada, ¿no? No, claro. Claro, que estás con él, pero no te cede ni caso, porque está a su rollo. A su rollo, en su reunión y sus historias. Es un problema. Hombre, no sé, hoy en día no debería ser un problema la localización, pero lo que es un problema es tener un cliente accesible, yo creo, con tiempo. O sea, ya no creo que ahora es más fácil tener un cliente que se involucre, pero los clientes tampoco están disponibles, o sea, tienen cosas que hacer, no sé. Pues, bueno, una de las cosas que quieren hacer es desarrollar el proyecto. O sea, yo soy el cliente, ¿no? Y yo digo, joder, pero es que estoy jugando al Candy Crush, quiero dejarme en paz. Entonces eres político. Te he dicho 20 veces ya que hagas el político. Facebook, oye, entra al Facebook y cópialo. Déjame en paz. Bueno, y entonces llegamos al final de la iteración cero, que en principio no sabemos cuánto dura, vamos a suponer que son 2 semanas, todo ha ido bien, hemos hecho ese spike se termina sí o sí con lo que haya dado tiempo a hacer. Tenemos toda la infraestructura montada y ahora, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una retro? ¿No hacemos retro? Quedamos y compartimos nuestras conclusiones y tomamos una decisión. ¿Cómo funciona eso? Yo personalmente lo que suelo hacer es una retro sin cliente, con el equipo. Ajá. Para ver qué impresiones tenemos, cómo ha ido, y ver qué opinamos del cliente también, porque para mí es muy importante evaluar el trabajo con el cliente en esa primera iteración. Y si todo ha salido bien, compartir las conclusiones con el cliente. Y si no ha salido bien, no las compartes. Ya lo vuelves a... No, sí, también, pero me refiero... Y le diriges la palabra, te lo encuentras y le, claro, y le haces así, miras para el suelo. Hay dos... siempre las compartes, pero hay dos caminos, ¿no? Todo ha ido bien, en esta iteración hemos hecho esto, esto, esto, y se han tomado estas decisiones, y empezamos con la iteración 1, con esta, ta, ta. Y el otro camino es, ha ido mal, ¿y qué hacemos? Hablamos con el cliente, explicar por qué... Pero se le da la oportunidad de que se explique. Sí, por supuesto. Es que si ha ido mal... ¿Se puede hacer lo que no se busca son iteración cero? Lo hicimos una vez, pero es... ¡Qué loco se está ahí! ¡Loco, joder! ¡No si te la vienes cero! Pero punto cero. No, pero es muy complicado. Era 0,5. Es la iteración 0,5. Cuando sale mal tienes que intentar determinar por qué ha salido mal. Claro. Y no se trata de buscar culpables, se trata de ver qué es lo que ha ido mal, intentar ver si se puede poner una solución, y eso hay que hablarlo con el cliente. Claro, hay que hablarlo con él. ¿Y qué? ¿Y eso con otra iteración? No, joder. Ah, vale. Hablas con él. ¿Y qué ibas a explicar por qué habías tenido dos iteraciones cero? Pues porque, no sé, había salido muy mal. ¿Había salido muy mal? Sí, sí. Y dijiste, si estoy que repetirlo. Pasa de puta madre. Dije, estoy que hacerlo bien. Y se hizo bien. Había dos opciones. O hacer, no, fue bien. ¿La segunda fue bien? Sí, sí. O sea, que fue cagada vuestra. Fue cagada de todos. Había X cosas. O sea, en la retrospectiva salieron como 10 acciones. De, se ha hecho mal esto, se puede corregir así, así, así. Ah, pero entonces... Eso hace mucho, fue uno de nuestros primeros proyectos. Ajá. Fue aprender. De todo se aprende. ¿Y tú, Carlos, qué? ¿Qué haces retrospectiva? A ver, yo voy a hablar desde el punto de vista... Le mandas un puro fax. Espera que me dan los demás replies. Yo suelo ir con todas las partes implicadas, ¿no? Mi abogado, su abogado. ¿El contrato? No hay contrato. No, a ver, yo voy a hablar desde el punto de vista en que en muchos de estos casos yo era el único desarrollador, yo estaba trabajando para una startup o lo que fuera, era un proyecto relativamente pequeño para una persona, entonces yo no tiene sentido que me reúna conmigo mismo, podría sacar mis conclusiones, pero mi reunión era con el cliente. Normalmente, pues a la vez que yo le hacía la demo de lo que había hecho, pues hablábamos de cómo veía la demo y cómo veía el proceso que estábamos llevando a cabo. Uh-huh. Y también yo hablaba un poco de, pues si... Pues era una especie de retro, al final, una retrospectiva, ¿no? De, ¿sí? Pues, no estás disponible, ¿por qué? O no me contestaste esto a tiempo, pero es que yo si no esto puede retrasar o tal. Nunca se me dio el caso, salvo en el caso de las pruebas de concepto, de pararla ahí. Nunca hubo nadie que dijera, no, pues no, vamos a pararla. Bueno, hubo una vez un tema de presupuesto, se les fue el presupuesto y no lo tenían y hubo que pararla y ya está. Pero salvo un caso que fue que hicimos una prueba de concepto y no se podía... Y entonces, bueno, pues el cliente decidió que había que parar y ya está, porque no se puede, no había alternativas. Pues siempre tiramos para adelante. ¿Siempre? Sí. ¿Entonces para qué hacer la iteración cero? Bueno, porque hubo dos casos, por ejemplo, uno de la prueba de concepto y otro en que de repente el presupuesto, viendo un poco más, quitando incertidumbre y viendo de cuánto podíamos estar hablando, no había, en que en este caso pues el cliente sí que le valió la iteración cero. Pero luego no hay confianza, no te fue bien, no sé. ¿Y tú sigues? No sigo. Yo lo que estoy diciendo es que en mis casos sí que se dieron esas... A que nunca tengo trato con un caso en el que no ganara no se confianza. Eso, a ver, la confianza... Ñapa, ¿eh? ¿Cuánta confianza quieres tener con el cliente? Es decir, vale, que me ¿nos vamos a la cama boda, juntos o...? Que me invite a la comunidad de sus hijos. Bueno, ahí, pero si la comunicación es buena y más o menos la relación está establecida de una manera positiva... pues yo sigo para adelante. Si la relación es mala, no voy a seguir para adelante. Yo tendría que decir al cliente algo, el cliente a mí. Si ve eso, nunca se me produjo ese caso. Por eso digo que yo ahí no puedo hablar mucho de esa manera. ¿Y tú, Pepe? A ti sí. A mí sí, yo he tenido alguno. Y también he tenido casos en los que no he ganado tanta confianza o no ha ido tan bien como yo querría y aún así seguimos. Pero tú en la iteración cero sacas tus conclusiones de... Estos son los problemas. Seguimos a pesar de estos problemas. ¿Qué workarounds ponemos? Y sigues. Y otras veces no hemos seguido directamente. Bueno, ¿alguna vez os han rechazado los clientes? A mí no, pero... Nunca. El cliente nunca se da cuenta de que le pasaba mal. Es que no es que... Bueno, sí, yo no diría que uno de los bandos rechaza al otro, aunque a veces es así de claro. Permíteme que me tome esa licencia. No, pero es que, a ver, a veces que nosotros hemos dicho que no, es que a mí me daba la sensación de que el cliente nos estaba diciendo que no, aunque no lo dijera, ¿sabes? Es que a veces te encuentras con casos de que no, es que esto no funciona. Bueno. Hombre, a mí siempre se me dio el caso... A ver, antes de la iteración cero siempre hay una conversación al cliente, ¿no? En plan, ¿qué quieres? ¿Qué tal? Estamos hablando de tanto dinero, muchas veces a ella... Voy a ver qué sí, tal. Pero a veces... O muchas veces la confianza está un poca que en ese momento tú ya ves que aquello no va a ningún lado y cortas antes de la iteración cero. Porque a mí si venimos y nos ponemos a hablar y estamos diciendo, bueno, pues aquí tal, pues oye, quiero Facebook y Twitter, lo que decías tú antes, y quiero todas estas redes sociales y no sé qué. Y tú le estás diciendo, bueno, pues esto igual son 3 o 4 meses de trabajo y vamos a tener que ir tal... Y tú me dices, no, es que yo tengo 300 euros y no quiero ningún tipo de... que me molestes con nada. Ahí sabes que no. Bueno, yo como cliente creo que no la compro, ¿eh? Esta iteración cero, yo creo que deberíamos pasar directamente a la 3. Ya me dais algo que funcione, que es lo que necesito yo, algo que funcione ya. Y dejarlo de chorradas. Así que nada. Esa otra opción, que vendamos un producto. Vamos despidiéndonos. Medio hecho. Hasta el próximo episodio. Esperemos que os hayáis enterado un poco de qué va la iteración cero. Yo he sido David. Yo sigo siendo Pepe. Y yo sigo siendo Carlos. Y gracias por vuestros comentarios tan... Perspicaces. Y una cosa, ¿esto no tiene nada que ver con las Inception o sí? ¿Cómo va eso?